¿Nos estás escuchando, Fernando? Sí, sí, estoy... Lo escucho muy bajo porque estoy en una movilización frente al Ministerio de Trabajo por Radio del Plata, que son compañeros que no están cobrando su salario, venían cobrándolo hace un año y medio en cuotas, y en los últimos meses esa situación se profundizó, se agravó, y estamos haciendo una movilización con todos los sindicatos de la radio, o sea, la TRAC, SUTEP, y el CIPREVA, movilizándonos frente al Ministerio de Trabajo, que hay en este momento se está desarrollando una audiencia entre las partes. Perfecto. Bueno, Fernando, es muy esclarecedor el comunicado que habían realizado respecto de lo que efectivamente se puede ver como una ofensiva contra las condiciones, sobre las condiciones laborales y sobre la estabilidad laboral misma de los trabajadores y trabajadoras de la prensa, ¿no? Sí, entiendo que es un problema general del movimiento obrero y de los trabajadores, donde nosotros no, por supuesto, somos parte y bueno, y padecemos la misma crisis, digamos. En el caso de prensa tiene sus particularidades, por ejemplo, en Capital Federal se ve muy fuerte que el cambio de pauta oficial, que prácticamente la han bajado al mínimo, han perjudicado sobre todo a los medios chicos y demás. Entonces, a la situación general siempre terminamos pagando el pato los trabajadores, digamos. O sea, todas las políticas de reconversión patronal, incluso en empresas de las que nos llamamos normalmente hegemónicas, como podrían ser diarios grandes de capital, como Clarín, como La Nación, también los trabajadores padecemos esa reconversión, somos siempre el lado más fácil. Y bueno, y tenemos problemas en las radios, en una serie de radios que están pagando en cuotas, quizás ahí se ha dado menos el tema de la pérdida de puestos de trabajo, como se dio en prensa escrita. Pero en general la situación es muy grave. Nosotros consideramos, hicimos un relevamiento, que hemos perdido más de 1.400 puestos de trabajo en el año y medio. Eso solamente en Capital Federal. Y a nivel nacional, más de 2.500 de trabajadoras y trabajadores de prensa. Convocaban a un plenario ayer martes, ¿nos podrías comentar? Bueno, ¿cuáles sí, ayer sido? Hicimos un sí. plenario, sí, sí, ayer hicimos un plenario abierto, o sea, nosotros siempre hacemos plenarios de delegados, nos pareció que una manera de sumar más compañeros a todo este proceso de discusión, somos un sindicato de base, de asamblea, de estar siempre llamando a los compañeros a la participación democrática, así que hicimos un plenario, salió muy bien. Tenemos una jornada a futuro, no descartamos movilizarnos más adelante, venimos de una movilización grande para el Día del Trabajador de Prensa, el Día del Periodista, que la desarrollamos también acá frente al Ministerio de Trabajo, con compañeros también del interior, o sea que venimos de una movilización, venimos de muchas resistencias en las empresas. El aguinaldo se sintió porque en varias empresas, ámbito financiero, ámbito.com, perfil, página 12, el aguinaldo se pagó en cuotas, también el sueldo en el caso de página 12, yo soy delegado de página 12, entonces tenemos muchos problemas. Y bueno, el plenario salió muy bien, con mucha participación de los compañeros, que es lo que necesitamos porque tenemos que entender el momento que estamos atravesando. En realidad vienen por nosotros, está claro que vienen por nosotros. Fernando, frente a esta, frente a esta avanzada en todos los planos, como bien decías, respecto del trabajador en general, se observa, sin embargo, en el caso de los trabajadores de la prensa, una reconversión, podríamos decir, o una revitalización del ámbito sindical que no se veía desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros en Capital Federal venimos remándola hace tiempo porque teníamos un sindicato que se ha convertido con los años en algo que no tiene nada que ver con la actividad sindical. Entonces nosotros veníamos desde las asambleas, desde los delegados de base, moviéndonos, no pudimos recuperar el sindicato por prácticas antidemocráticas y fraudulentas y entonces tuvimos que iniciar un camino propio construyendo nuestro sindicato y en eso estamos. El Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, que está formado por, sobre todo por delegados, o sea, somos todos laburantes, todos seguimos laburando, somos todos delegados, Hoy acá frente al Ministerio de Trabajo está media comisión directiva tocando el bombo, tocando los redoblantes, moviendo las banderas. Eso somos nosotros, no somos un sindicato de aparato, no somos un sindicato que financia, renta gente que viene a tocar el bombo. Somos un sindicato que estamos en la calle movilizados ante cada necesidad de un trabajador o una trabajadora de prensa. Bueno, Fernando, ¿cuáles son, respecto de estas problemáticas, las perspectivas y los pasos a seguir? Nosotros, como trabajadores, vamos a seguir en este proceso de organizarnos, de movilizarnos, de estar unidos en las empresas, dando las luchas. Ahora, necesitamos que haya una reacción del conjunto del movimiento obrero, porque somos conscientes que solos no podemos. Necesitamos que desde las centrales sindicales, sea la CGT reunificada y las dos CTA, hagan cosas comunes para todos los trabajadores, porque si no es imposible. El plan económico de los tarifazos, el ajuste, viene por los trabajadores, está claro, no hay ninguna duda, no hubo, yo creo que no hubo duda nunca. Claro. Y sin embargo, le venimos dando tiempo, ahora son las elecciones, hay que esperar que pasen las elecciones, siempre pasa algo. La CGT llama una movilización porque no se anima a hacer un paro. Claro. Los trabajadores necesitamos paro, necesitamos movilizarnos, necesitamos estar unidos, porque si no, las consecuencias que la vamos a pasar las pagamos en los 90 con el neoliberalismo de los 90 y ahora la estamos pagando viendo de nuevo. Esta película la conocemos. Totalmente, totalmente. Bueno, Fernando, agradecemos la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto y seguir cubriendo las distintas actividades que van realizando desde esta renovada conducta gremial, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y por dar a conocer nuestros problemas. Muchísimas gracias, compañeros, y a disposición siempre. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Fernando Tato Dondero, secretario general de Cipreva, comentando la situación en la que viven los trabajadores de la prensa de Buenos Aires en particular, pero bueno, también de lo que sucede con trabajadores de la prensa de todo el país, ¿no? Así es, y tengamos en cuenta cuando hablamos el tema de despido, hablamos de un despido y hablamos de una familia, hablamos de varias cantidad de personas, ¿no?, que se quedan sin ese laburo y ese trabajo. Y cuando hablabas me imaginaba esto, que hace unas semanas teníamos lo de PepsiCo y la modalidad de cómo le comunicaban de que ya no tenían su puesto de laburo. Y en esta situación pasa lo mismo, esto del retiro voluntario, la jubilación anticipada, diferentes métodos que, bueno, son para cerrar estos puestos de trabajo. Y hay una conducta también desde los grandes medios de prensa, ¿no? Es como que esto de que entre bueyes no hay cornadas, ¿no? Entonces los medios se cubren entre ellos los distintos reclamos laborales que existen. Y desgraciadamente, a partir de eso, los reclamos de los trabajadores de la prensa son, si bien en general los reclamos de los trabajadores suelen ser reclamos tapados, los reclamos de los trabajadores de la prensa corren con esa doble realidad de ser tapados, no solamente en tantos reclamos de trabajadores, sino además porque afecta a los intereses de los mismos medios, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacer... Se nos ha ido Pancho. Pancho, ¿podés volver a tu puesto, por favor? Estamos verdaderamente diezmados, ¿no? Verdaderamente. Falta Davicho acá, ¿eh? Falta Davicho aquí. Falta alguien que ponga orden aquí. No sé qué hacer, gritar. ¡Pancho! A ver, ¿nos podemos ir a un intermedio musical, por favor?